Ay, Juan Carlos, qué cafecito nos vamos a tomar. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estamos? Bien, estamos muy bien. Bueno, vamos al hueso, Juan Carlos. Vamos. Bueno, cómo no. A ver, dejemos para dentro un ratito los debates públicos o cerrados acerca de las de las agendas del oficialismo y las críticas que se han hecho. Quiero preguntarte esto. ¿Hasta dónde es posible realmente un consenso que en la teoría está muy bien, que para la foto queda hermoso, pero que después cuando vos te sentás en una mesa a discutir qué idea económica tenés, por ejemplo, para la salida de la pandemia, uno te dice, bueno, uno es con Estado y otro te dice, no, es sin Estado. Uno te dice, ni es con derecho a exportación, otro te dice, no, sin derecho a exportación. Uno te dice, es, bueno, libera el dólar, otro te dice, no, tenés que administrarlo. Me está empezando a incomodar un poquito todo eso a partir de, por ejemplo, la tapa del diario de hoy, el Diario de la Nación, que dice, intelectuales, empresarios y políticos le piden al gobierno una urgente mesa de diálogo por el tema de la economía. Bueno, es una interesante pregunta y bastante endiablada. Hasta aquí la oposición, más que nada los últimos días, viene con una posición de hecho antidialoguista. Todo lo que hizo no se corresponde con la búsqueda de alguna situación de conciliación en función de un objetivo extraordinario, porque nadie puede pensar que puede haber un acuerdo de la Moncloa o un acuerdo de cogobierno, ni mucho menos, pero ante la pandemia podría pensarse en algún acuerdo sobre algunas cuestiones estructurales, sustanciales de salida de esta catástrofe mundial y también nacional, ¿no es cierto? Sin embargo, estas diferencias ideológicas que vos planteás, no Estado, sí Estado, toda una ideología totalmente distinta, parece muy, pero muy difícil. Como nada es imposible, yo digo que es muy, pero muy difícil. Así que, en fin, eso por un lado, yo diría la superestructural. Ahora, después está cómo juega la situación de la sociedad, del pueblo, porque como nos movemos mucho con el clima que fabrican los diarios, que son de ellos, entonces todo da la impresión que se vive en una truculencia permanente. Y si bien en lo superestructural eso puede ser un tanto así, la situación en la sociedad es distinta. El pueblo, la sociedad está pensando qué pasa con la pandemia, con la economía, con su trabajo, con la estabilidad de su trabajo, si cobra o no el aguinaldo, me imagino que en las ciudades del interior con otro tipo. Entonces, hay que ver esa ecuación entre la superestructura política y lo que se va percibiendo de la situación en la sociedad. A mí, de cualquier manera, yo creo que lo que me importa es que el gobierno sostenga su proyecto, que estoy convencido que lo va a hacer, y su iniciativa política y sus leyes sociales y económicas, que funcione el Parlamento y que sobre esa base se avance en la promulgación de leyes, y en la medida que se vaya saliendo de la pandemia haya cada vez más protagonismo popular, social, político, los partidos. A ver, Juan Carlos, hay algo que no queremos dejarte pasar. Hablas de impacto de la Moncloa en la Argentina. Esto, quiero que profundices un poquito y preguntarte si esto es una mirada, elegiste una figura, o es algo de información. No, para nada, no, ninguna información. No me explico de dónde lo saqué. Lo saqué porque quizá, ¿no?, haciendo un poco de autoterapia, no sé si eso existe. Hay una situación gravísima producto de la pandemia, bueno, y en nuestro enfoque producto de lo que recibimos acá, de la situación que nos dejó el gobierno de Macri. Sí. Pero la pandemia nos está diciendo que en la Argentina vamos a tener una caída del PBI del 10%. Uh-huh. O sea, ya veníamos con un envión para abajo, o sea, no un envión, una cuesta abajo, como el tango, y ahora se recontra multiplicó. Entonces, tenemos que asumir que vamos a transitar una época muy, pero muy difícil. ¿Que va a ser parecida a la de otros países del mundo, de América? Es cierto, aunque nosotros tenemos un agravante, que es la deuda, que otros países del continente no tienen la deuda que tenemos nosotros. Entonces, la situación nuestra es difícil. Es cierto que la Argentina, a diferencia de los otros países, tiene recursos humanos y materiales muy, pero muy importantes, y entonces eso, con un buen gobierno, se puede potenciar con cierta rapidez. Alguien me dijo, Juan Carlos, alrededor de estas ideas, me parece que estamos orillando límites en estos... Y es interesante la discusión ahí, ¿no? Ahora vamos al otro, los límites de los cuestionamientos, de las discusiones internas dentro del mismo espacio, en la lógica tensión de un frente político. Y acá estamos orillando los límites y la posibilidad real de un consenso con una fuerza política que, como vos decís, es en muy parte responsable de la situación económica que tenés, sumale lo de la pandemia. ¿Y hasta dónde puedes hablar con alguien que, que ha creído que el endeudamiento y atarse en términos soberanos a organismos internacionales y acreedores era el mejor camino? La veo difícil. Pero hoy estaba escuchando un análisis, creo que parte de un documento de Jorge Rachid, que intenta explicar el viaje de Mauricio Macri a Paraguay, y que dice que se está armando y se está coordinando una suerte de internacional de derecha en la región. Y bueno, yo no puedo hacer pasar de largo que ayer entrevistaron en un canal de noticias de un sector político de la Argentina, el establishment, a la calle Pou. Hoy va a otro canal también, no se me ocurre. Mira, yo no sé, sí. Cuál es el análisis de Rachid, debe ser más o menos como decís vos. Pero en materia de política internacional, inclusive regional, hay un gran demiurgo que es Estados Unidos. Los gobiernos de derecha tienen un titiritero. Las fuerzas de derecha tienen un titiritero, que es la diplomacia del Departamento de Estado, de forma tal que permanentemente quieran articular, o más bien darle impulso, porque articular hay siempre, a los gobiernos de derecha y a las fuerzas de derecha donde no gobierna la derecha, como la Argentina. Eso, francamente, no creo que me haga falta un viaje a Paraguay de Macri. Eso es permanentemente la actitud que mueve Estados Unidos en la región, con los gobiernos y las fuerzas políticas, que se nota cuando se trata los temas más álgidos, como Venezuela, fundamentalmente. Así que, bien, qué sé yo, se puede especular con lo demás. Yo creo que está ligado a los negocios. Bueno, una cosa no liga a la otra tampoco, ¿no? También, nada más. No es excluyente. ¿Hola? Sí, te escuchamos bien, Juan Carlos. Digo que no es excluyente, nada más. Bueno, última reflexión. ¿Cómo interpretás lo que ocurrió en las últimas horas? Todo comenzó con la escena del 9 de julio. Aquí ya dijiste que te parecía que había algunas ausencias en esa foto, pero que había que sentarse a dialogar con todas las fuerzas políticas, sí, de la Argentina. Apareció Cristina Fernández de Kirchner, que levanta una nota a Alfredo Zayat, que hace una radiografía del establishment local, pero que también en algún punto dice: guarda, pues dialogar con eso solo no alcanza. El documento debe, la palabra de debido, Agustín Rossi, que sale a decir: hay que bancar a Alberto, y lo dice así en esta textualidad. ¿Cuál es tu aporte a esta discusión que se abrió? Mira, primero que hay que calificar las opiniones un poco, ¿no? Todos tenemos derecho, pero no es lo mismo, para ser franco, la opinión de Cristina que la opinión de Devido. Obviamente es tan respetable como cualquiera la de Devido, pero tratemos de ponderar un poco las distintas opiniones. Yo creo que de lo que surge, yo rescato fundamentalmente esa de Cristina y la nota de Zayat, que bueno, hace un planteo de carácter político, ideológico y económico, que tiene un tono, no sé si crítico, pero tiene un tono de fijar cierta posición frente a ese establishment empresario, pero fundamentalmente su falta de compromiso con un proyecto nacional, con el mercado interno. Por lo tanto, está claro que eso es así. Y lo otro que rescato es lo de Agustín, que, por supuesto, yo coincido, francamente, creo que todo esto que venimos hablando de la ofensiva de la derecha nacional e internacional nos lleva a que más que nunca tenemos que defender y apoyar este gobierno, lo cual no nos tiene que llevar a una actitud acrítica, sino a mantener nuestras visiones críticas, nuestra autonomía, pero a defenderlo más que nunca, me parece. Y los tiempos por venir van a ser todavía más difíciles si la derecha mantiene esta actitud agresiva. Así que daría la impresión que a Agustín le pareció que había que manifestarlo, y bueno, la foto generó ciertas opiniones. Juan Carlos, déjame interrumpirte ahí, porque si no, Luispa, sí. te interrumpo, no por irrespetuoso, pero no, por favor, porque Luispa yo comprendo, no, sí. Nos va a liquidar, si no. A ver, la sensación que tengo, Juan Carlos, yo entiendo el contexto. A mí el debate que se da, más allá de los nombres propios, no llevaría al terreno de los nombres propios el debate, pero hay un debate claro en términos de esa línea que divide lo posible y el posibilismo. Pero la sensación que tengo es que la derecha finalmente termina ganando en tanto limita la posibilidad del debate público sobre la profundidad de un gobierno. No, yo no veo a la derecha ganando. No, digo que, yo... si limita la posibilidad del debate público... No, bueno... Te gana. No. Eso de gana o pierde, francamente, no lo veo. Ni siquiera no lo veo en lo de Vicentín, tampoco lo veo en el Parlamento, y no lo veo en general. Yo la veo a la derecha en un proceso cada vez de mayor fractura, más allá de que está cada vez más violenta, más agresiva, y no creo que eso le haga ganar consenso en la opinión pública y en la ciudadanía. Yo creo que nosotros, insisto, debemos diferenciar la interpretación superestructural, fundamentalmente la que viene de los medios, de cómo la ciudadanía y la gran mayoría recoge, cómo impacta todo eso. Está bien, vuelvo a lo mismo. Si los medios te banalizan un debate y te abaratan un debate, eso no quiere decir que el debate no tenga que existir. Lógico. Pero no te tenés que comprar el abaratamiento, pero ni siquiera creo que sea una buena palabra abaratamiento. Lo que hacen es envenenar el debate, y tratar de confundir a la opinión pública y demostrar que ellos son ganadores y que el gobierno está acosado y Cristina está enfrentada con Alberto y que la crisis es fenomenal y nos vamos a hundir y toda esa situación. Y la verdad, yo no creo que sea así. Yo lo veo al gobierno firme, al presidente con consenso. Y bueno, y la situación del pueblo y de la sociedad, que siempre es la que me preocupa, bueno, es un poco una incógnita, pero de ninguna manera es como dicen los comentaristas televisivos y los editorialistas de La Nación y El Clarín. Yo francamente creo que de aquí a fin de año el gobierno va a tomar con mucha fuerza la iniciativa en el plano parlamentario. Por más que ellos pongan obstáculos, va a terminar resolviendo total o parcialmente el tema de la deuda, y bueno, lo que nos queda es que la sociedad tenga un protagonismo más importante, y también creo que en ese sentido lo vamos a ir logrando. Me voy a tomar prestado, si hay que pagar derecho lo pago, me voy a llevar aquello de, en vez de abaratar el debate, envenenar el debate. Me parece muy, pero muy, muy, muy gráfico, Juan Carlos. Mirá, lo agrando, si uno ve el debate, además lo abaratan, porque le bajan el nivel cultural, el nivel semántico y lingüístico muchísimo, pero lo de fondo es que lo envenena, efectivamente. Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Chau, Pablo. Juan Carlos Julio.